soy Rusia ni Oxford, mi amor, pero igual te quiero vacunar. Y trabajen, yo no quiero más que me manden mensaje, pa' que la prueba si le cuenta que la traje. Hoy uso amigo que le encanta irse de viaje. Me gusta darle, lo improbable. Tengo la receta que no saben. Hay algo lo que loco con la chale. Tiene la puerta, la manija y la chale. Dicen que esta será que van a traer la que no son más. Chabolite, claro, te lo hago de hola, te lo hago por nada. Más caro no poder tenerte aquí, te lo va a tratar. Se trae pura de papá. Me fui, ahora tengo que volver a darle fuego. Si me encontraste por haber creado el juego, la historia de que yo cuento pura el tablero. Sé que intentaron inyectar y no pudieron. Y solo sabe a quién le duele, a quién le di. Yo creo que poco lo que de mí te dijeron. Para decir que no te vacunen por mí, que no te vacunen por mí. Bueno, compres con lo que te vendieron. Tengo la que no van a conseguir. Que no te vacunen por mí, que no te vacunen por mí. Uno nuevo para enero, febrero. Yo no quiero que esperes hasta abril. Y mucho menos que te agarre el COVID. Yo quiero brillarte antes que se gira. Esa es tu oportunidad de vivir. Con esta la droga que no es para dormir. Y tiene el efecto secundario retorcido. Ni los rusos ni los gringos te la van a conseguir. Así que beba, olvídate de los síntomas y de la otra píldora que vos querías pedir. Ya, ya, ya. Llámalo al 0800, al Visa o al Discord. Ya, ya, ya. Y está disponible para que te inmunices. Si quieres sin ta, ta, ta. Que no te agarre ni a palo una gripe barata. Y te hagas tiro a la patata. No. Vení a casa que te lo hago por fin. Un pinchazo y yo no puedo salir. O sea, otro país te quieres ir. Ya sabes que te la van a pedir. Que no, yo no soy Rusia ni Oxford, mi amor, pero igual te quiero vacunar. Yo, lo siento.